años en el suelo mientras me abrazaba. Me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Amar y odiar a la vez. Apreciar a alguien, pero saber en cierto modo que nuestro bienestar mejora cuando tenemos lejos a esa persona en concreta. En concreto, digo, a ver. Las relaciones ambivalentes son frecuentes y eso es algo que nos ocasiona en muchos casos cierta contradicción y hasta malestar. El problema está en que no sabemos muy bien cómo manejar esa serie de vínculos. De eso se trata el programa de hoy. Saumerio ya aprendido, mate preparado. Y charlemos, ¿no? Charlemos de esto que amigos, familiares, compañeros de trabajo, o sea, esa ambivalencia emocional es un fenómeno muy conocido dentro del campo de la psicología. De hecho, es una sensación que experimentamos casi de manera constante en muchos ámbitos de nuestra realidad y en un montón de áreas. Uno puede, por ejemplo, querer mucho a sus hijos, pero necesitar de vez en cuando unas cuantas horas de soledad. También podemos querer a nuestra pareja con todo el alma, pero hay días en que nos encantaría hacer un viaje en soledad para disfrutar de uno mismo, para deleitarnos de un pequeño espacio de intimidad. Eso no es lo curioso. Lo curioso es que tener estos pensamientos es más fácil es más fácil que nos sintamos mal, incluso muchas veces culpables. Ahí le quería dar forma. Y el problema nace en muchas ocasiones de entender la ambivalencia emocional como negativa. De hecho, forma parte de lo que la mente humana, de lo que nos define, ¿no?, desde el inicio de los tiempos. O sea, esa disonancia y la contradicción son, en la mayor parte de las cosas, algo completamente normal, completamente normal. Qué triste era amar y odiar al mismo tiempo, decía León Tolstoy. Y para que te des cuenta que es normal es para que lo tratamos en el día de hoy, ¿no? Este Centrado en Vos, que ya hace casi 9-10 años que está hablando de lo que nos pasa y de sacar estas cosas, ¿no? Que a veces nos pensamos o nos creemos de que estamos locos o que cómo vamos a hacer esto, y termina siendo mucho más común de lo que nos creemos. Entonces el tema de poder revisarlo, reflexionarlo, irnos a dormir con esa respuesta, no ser un buscador de verdades, como le decía hoy un consultante, pero encontrar respuestas, porque si no, no me quedo solamente en la filosofía de la vida y no en la sabiduría de la vida. En las relaciones ambivalentes se generan, obviamente, se generan sufrimientos psicológicos. Y la razón es que la mente no está preparada para filtrar la ambigüedad, venga de donde venga. Así, en un mundo tan lleno de estímulos como el nuestro, el cerebro tiene una finalidad muy clara, ¿no? Filtrar, etiquetar y simplificar, reducir al máximo todo el caos que nos envuelve. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, básicamente en experimentar estrés. Por ejemplo, no sé, apreciamos mucho a un amigo, pero preferimos no pasar mucho tiempo con él porque a veces nos aburre. Bueno, también sentirnos mal con nosotros mismos porque, aunque queramos a un hermano, desearíamos independizarnos lo antes posible de casa para no tener que discutir con él todos los días. Hay una contradicción, o sea, la contradicción relacional pesa sobre nuestra conciencia cuando en realidad entra dentro de lo esperable, dentro de nuestro universo de emociones. Y por mucho que nos sorprenda, las personas podemos amar y odiar, si querés, entre comillas, ponelo a la vez. Hoy hablaba justamente también con otra persona que estaba teniendo, le decía, ese amor-odio que tenés con tu mamá, y sí, la verdad que es una genia con esto, pero una bronca por esto y esto y esto, bueno, generaba ese amor-odio. Y podemos tenerlo, sentir afecto por alguien, pero también en algún punto preferir su distancia, querer con locura, no sé, a nuestro bebé, pero desear que se duerma de una vez para poder descansar un rato en el sofá sin hacer nada, porque todo el tiempo, cada 5 minutos, está ahí llorando y pide la mamadera. Bueno, a ver, relaciones ambivalentes, son las relaciones que nos sitúan en un estado de duda permanente. Las relaciones así pueden ocasionar más dolor que una relación mala a veces, si no sabemos gestionarlo. Al menos en estas últimas, ¿no? Sabemos que a qué atenernos y cómo actuar, ¿no? En las relaciones malas. Sin embargo, en las que cuando navegamos en la contradicción constante, cuando tenemos a ese primo, a ese compañero de trabajo que nos hace reír, que es súper gracioso y simpático, pero de quien también desconfiamos porque es medio chanta, bueno, el cerebro empieza a sufrir, ¿no? Nos encanta una persona, pero por el otro lado sabemos que no se compromete y uno quiere comprometerse y empieza todo esto, ¿no? Y nos terminamos preguntando, ¿no? Si no será mejor cortar el contacto para siempre, porque esa disonancia, tanto emocional como cognitiva, lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra, en realidad, del control. Queremos controlar la situación y no podemos, nos desestabiliza, nos desequilibra. Y así, para aplacar un poco ese conflicto interno, a veces nos vemos en la obligación de tomar decisiones. En realidad siempre estamos tomando decisiones. No decidir es tomar una decisión. Pero digo, decisiones como poner un final a este vínculo y no reforzarlo y alejarnos. Y sin embargo, la problemática que define este tipo de relaciones es máxima, porque por lo general navegamos entre el cariño, pero también la incomodidad, entre la simpatía y la antipatía, entre los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Y como todo en la vida, la mayoría de las cosas uno tiene que aprender, ir aprendiendo, desaprender de cosas que están mal enseñadas y aprender de otras. Bueno, hay que aprender también a navegar sobre estas olas de la ambivalencia, ¿no? A ver, pero bueno, justamente al cerebro no le gusta mucho la contradicción y menos la emocional. En su universo interno lo prefiere todo ordenado. Pero bueno, tenemos que admitir que la vida es increíblemente compleja, ¿no? Creo que el año pasado tuvimos, y parte de este que empezó, tenemos una gran comprobación de eso, ¿no? Es compleja y aún lo son más las relaciones. Como decía Whitman, ¿no? Tenemos múltiples tenemos multitudes, múltiples multitudes, valga la redundancia, en nuestro interior. Y aceptar justamente la contradicción cotidiana es asumir que las cosas no pueden ser siempre como nosotros creemos o deseamos. Las personas que nos rodean, como también, ¿no?, nosotros mismos, somos seres a veces un poco complicados. Y es difícil que siempre nos satisfagan, que nos guste todo de ellos en cada instante y en cada circunstancia. Entonces, aceptar esa evidencia resta sufrimiento. Aún más, hay estudios, ¿no?, realizados que nos señalan algo interesante, ¿no?, que la mente ambivalente es una mente sabia porque mejora nuestros juicios. Es decir, cuando aceptamos que algo o alguien nos puede suscitar a la vez sentimientos de violencia positiva y negativa y que esto es normal, bueno, hace que apreciemos la realidad de manera más inteligente. Y en la vida las cosas rara vez son blancas o negras. Las personas pocas veces nos hacen felices a cada instante. Y en cada segundo de nuestras existencias, ¿viste? O sea, nuestra realidad está llena de grises también. Hay mucho claroscuro en nuestra vida. Y a veces nos decepcionan, otras nos ilusionan. Todos somos falibles y en ocasiones acertados y hasta valientes. Y otras veces temblamos de miedo y es cierto, en ciertos momentos somos extraordinarios. Es así. Y las relaciones ambivalentes nos pueden resultar incómodas, es cierto, pero eso es algo con lo que deberemos vivir siempre, ¿no? Como cuando habla de nadie, el miedo, la ira, bueno, son emociones primarias, vienen con nosotros, con todos nosotros. Hasta el más valiente tiene el miedo adentro y hasta el más templado tiene la ira adentro. Están ahí. Saber regularlas, controlarlas, equilibrarlas, bueno, es el desafío o la virtud. Y aceptar la ambivalencia también es poder tolerar nuestras emociones contrapuestas. Y al hacerlo, la mente va a encontrar lo que justamente te decía, que es ese tan preciado equilibrio. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Olvides de mí, porque haces mal cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. De mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en la última parte del Centrado en Voz de hoy y quiero cerrarlo con un cuento que creo que ya en algún momento lo conté, pero bueno, pero me gusta, suelo repetirme a veces cambio, a veces soy más clásico, a veces me repito, a veces soy innovador. Esto que te decía, esta ambivalencia, yo también lo soy, igual que vos. Y el cuento dice lo siguiente: hojas caídas, ocres y marrón, anaranjado con una pizca de mostaza y grosella. Nieve en la rama del abedul, blanco con gotas de azul, tintado de anil helado. Una rosa en el primer atardecer de mayo, más rosa sobre amarillo emocionado, con un rubor de carmín. La cala más recóndita a la primera hora de la mañana del verano, uff, eran tantas combinaciones de color que no quería que se le escapase ninguna. Vamos a ver, oro blanco, azul natural en trazos violetas y malvas, un poco más de blanco, nube y verde mar encima de tanto azul. Y verde esmeralda en los pinos, aquellos tan esbeltos. Y sí, Ignacio se encontraba completamente vivo contemplando el atardecer en un pequeño rincón del río que discurría a las afueras de su pueblo y que un capricho muy pictórico de la naturaleza había convertido en un bello paraje donde respirar profundo. Sus amigos hacía tiempo que lo habían dejado ahí. Eres imposible, había sentenciado a Ramón, y jugaba a unos metros un partido de fútbol, en el que los de menos eran quienes ganaran, y en las que esas heroicas, esforzadas carreras y tiros al arco marcaban el desenlace del encuentro. Solo tenían la ilusión de provocar admiración en las chicas.

Así pasó toda la tarde Ignacio, pensando en ella, en su sonrisa, en sus colores, que aún no era capaz de plasmar en su paleta. Y al día siguiente siguió escuchando esa risa y al día siguiente también. Cada día se apresuraba después del trabajo por llegar al lugar en el que había conocido a la chica de la risa de los colores. Y cada día volvía a casa con la esperanza de verla al día siguiente. Mientras mezclaba en su paleta todos los colores del arco iris, por si llegase a encontrar los matices de aquella risa que seguía en su cabeza. Y tanto lo intentaba, que ya no solo escuchaba claramente en la mañana, cuando daba un paseo, por la tarde cuando volvía a pasar por delante de esa vieja casa. Ignacio empezó a sentirla en los latidos de su corazón. Y estaban ahí. Y estaban ahí. Sí, mi corazón sabe de qué color es su risa. Entonces, seguro que podré pintarla. Sí, dijo Ignacio, y siguió mezclando colores. Claro que Ignacio tenía razón. Solo su corazón de pintor puede encontrar el brillo adecuado para el carmín de unos labios. Solo él puede marinar el silbido del aire con el marfil de lo que los libera, no tan solo el corazón de un pintor. Y lo consiguió. Consiguió plasmar en su lienzo el motivo que le tenía enamorado. Consiguió pintar un retrato de ella y consiguió pintar cualquier motivo que su ensoñación le soplase a su corazón. Ningún paisaje, por muy lejano que estuviese, le era ya desconocido. Siempre tenía en su paleta los colores que hacían de aquel lugar un lugar para compartir con su adorada. Una tarde, después de convertirse en un auténtico pintor, mientras pasaba como cada día por delante de la escalera de la vieja casa, un conocido sonido le brindó su premio. Ella se quedó con su retrato y él se quedó con ella. Hermoso cuento. Hermoso cuento. La pintura es una forma hermosa, ¿no?, de comunicación. Una vez atendí a un gran maestro, muy conocido de acá, de nuestro lugar. Y las palabras se visten de colores, ¿no?, de tonos y de brillos, pero son palabras que nacen del corazón. Y por eso cada cuadro que se cuelga en una pared está en verdad construido a base de emociones, de recuerdos que evocan sentimientos, de encuentros y desencuentros, ¿no?, que hacen vibrar nuestro corazón. Entonces, con este cuento me gusta reflejar el momento en que nace el amor, el sentimiento más poderoso, ¿no?, el único capaz de inventar colores. Y hablar de amor, de sentimientos, de recuerdos, de emociones, de todo aquello que nos mantiene vivos, que nos ayuda a construir una historia, puede ser útil para que puedas explorar tus propios recuerdos, para que puedas aceptar tu propia ambivalencia, para que puedas descubrir qué te están diciendo tus emociones y en qué sentimientos quieren transformarse. ¿Cómo lo hizo el pintor con su primer amor? ¿Qué sentís y qué te provoca cada cosa que estás transitando? Espero que te haya gustado igual que a mí este cuento. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar.